day. You were far away. And pues nada, aquí estamos otro domingo más en la caja diáfana, que como sabéis venimos poquito, pero cuando venimos la montamos, ¿o no, Begoña? Soy Armar Guerra. ¿Vienes guerrera entonces? Sí, aunque bueno, yo me relajé un poco aquí sentada, pero ya sabes tú que si me pongo vehemente, además hoy hace calor, entonces yo creo que con el calor me sube un poco la vehemencia. Ay. Puede ser. Bueno, pues nada, como os decía, otro domingo más, ahora además con veranín, con lo cual nos presta más venir, así dando un paseín y viendo un poco qué ocurre. Bueno, hoy estoy encantado porque vamos a poder hablar de tres de mis temas favoritos, que son la música, las nuevas tecnologías y el aprendizaje del español como segunda lengua. ¡Y todo en uno! ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Patricio. Madre mía, qué presión me has metido, ¿eh? Bueno, hombre, no te preocupes, no será para todo. Va a ser muy light. Bueno, nosotros somos muy de hacer que los propios invitados, invitadas en este caso, se presenten tal cual. ¿Quién es Laura? Pues Laura es una periodista asturiana a la que le encanta viajar. Y gracias a viajar y a conocer a mucha gente por todo el mundo, me hice bastantes amigos que no hablaban español o que no hablaban español correctamente, pero que les gustaba, y empecé a ayudarlos desde un punto de vista poco profesional, por decirlo de alguna manera, solo como colegas, pero me fueron metiendo ahí el gusanillo de intentar ayudar a los estudiantes extranjeros con los mismos problemas que nosotros tenemos ante otras lenguas, como por ejemplo el inglés sobre todo, y hacerlo de una manera divertida, porque lo que más les gustaba era cantar conmigo, cantar canciones y que yo les fuera explicando las palabras que no conocían. Y de ahí nace lo que nos tiene hoy aquí, que es Cantamos Español. Bueno, cuéntanos un poco también qué es eso de Cantamos Español y sobre todo, chicos, chicas, coged el móvil porque vais a tener que encontrarlo en internet. En YouTube en concreto. Es un canal, no tiene todavía ni un mes, así que lo has descubierto casi recién nacido. Y es un canal en el que utilizamos canciones bastante conocidas para explicar la gramática del español y que la gente que las escucha y que entiende, digamos, un poquito la gramática gracias a esas estrofas, la memorice mucho más rápido. Y después, pues igual que me pasó a mí en su día con Bryan Adams y con Have You Ever Really Loved a Woman, que después en los exámenes siempre pensaba dónde iba el adverbio y recordaba ese verso de Bryan Adams, pues igual que eso, pues con canciones españolas o bueno, con canciones en lengua española, también sirve para un poco de inmersión cultural, porque al final, como estudiamos aquí también el inglés, mucha gramática, mucho tal, pero a la hora de la verdad, si te vas a un país, te hablan de una canción, te hacen un chascarrillo y no lo entiendes. Y, por ejemplo, una de las que hemos utilizado nada más comenzar el canal es Si tú me dices ven de los Panchos, para explicar la condicional de tipo 1. Pues mira, sí, claro, Si tú me dices ven lo dejo todo, que dice la canción. Bueno, al final, que es un tema que aquí ha sido recurrente, es que al final la manera de aprender, o sea, aprende mucho mejor de una forma lúdica. Evidentemente, yo conozco a alguna persona que habla muy bien inglés, pues como dices tú, se aprendió las canciones que le gustaban en inglés y al final es muchísimo más práctico. Porque claro, en clase de inglés, en el instituto, la academia o en el colegio, ¿no? Nos acordamos. Yo no soy nada buena en inglés, pero yo tenía una profesora en el colegio que nunca se me olvidará, estaba yo hablando con una persona que es medio bilingüe y no sé qué me dijo y le dije, ¡ay! Eso es lo del genitivo sajón. Apóstrofe más nombre más apóstrofe más cosa poseída, los zapatos de Pedro. Y me dice, ¿qué? Digo, no me digas que no sabes, genitivo sajón, eso. Y me dice, mira, no sé lo que me estás diciendo. Pero se usa así. Y entonces, bueno, aquello, porque fue una anécdota muy... Y al final te quedas con esas cosas de gramática, pero luego, claro, no tenemos soltura... No te sale de manera natural, sí. Bueno, es que cuando estás hablando no estás haciendo un análisis de la gramática. Quiero decir, al final es una cuestión... Pero a mí lo que me gusta en relación con la música es lo que siempre hablamos luego. Y es que además de la necesidad de que sea la enseñanza sea lúdica, es que sea emocional. ¿Y qué hace la música más que movernos ahí? No, toco, toco, toco. Y entonces, no, claro. Pero además es que además Laura es quien se lanza ella a cantar. Ah, siempre me ha gustado muchísimo cantar. Ay, acabáramos, no sé yo, vamos al final a acabar descubriendo que el canal lo hace. Bueno, porque también canta. Bueno, pues, no me hagáis cantar, que hace un día estupendo hoy. Y no lo quiero chafar porque vamos, yo peor que un grillo. De hacer cantar, intentaremos saber si se nos lanza Laura ahí a un cantar. Yo creo que sí, lo estoy sintiendo. Lo notas, ¿eh? Lo noto. Lo vamos viendo. Va llegando. Y entonces, bueno, nos cuentas entonces el bueno, que has conociendo de amigos y demás, pues te ocurre esta idea. Cuéntame un poco cómo empiezas a hacerlo, todos los entresijos. Me gusta mucho saber los making of. O sea, sé qué hay por ahí. Los making of son camiseta y pantalón de pijama. Porque como solo se te ve la camiseta y lo grabas en casa, son todos en pijama y zapatillas. Por lo menos para estar cómodas. No cuentes esos secretillos de la parte de abajo de los del telediario. Eso es lo más cómodo del mundo, porque al final cada vídeo, aunque sean 15, 20 minutos, lo que es de grabación te puede llevar incluso 3 horas. Entonces, claro, sí. Para estar en taconcillo y vestido, pues mejor no. Estás en zapatillas en casa. Encontrar una pared donde te pueda servir además como pizarra, que sea una pared lisa, de un colorcito que después puedan destacar los grafismos que le metes a posteriori, que tenga buena luz. Y la verdad es que de momento lo estamos haciendo de manera muy natural, con el móvil, graba bien, tiene buen sonido. A veces tengo que parar porque suena el reloj de la de arriba o el de al lado, no lo tengo muy claro, y se cuelan las campanadas. También mi calle es como la autopista de las ambulancias hacia Cabueñes, con lo cual si pasa una ambulancia también tenemos que parar. Pero bueno, este proyecto, de otra manera, tiene los orígenes en hace 10 años ya. Lo que pasa es que por entonces tuve que acabar haciendo una página de Facebook. Intenté poner en marcha un proyecto que de verdad sirviera también como futuro laboral. Yo tenía un trabajo, esto lo hacía como hobby. Y la verdad es que cuando fui a pedir opinión a los asesores de emprendimiento que hay en los centros, bueno, pues tipo Balnalón, que es al que me dirigí, salí de allí como diciendo, o sea, para ganar 10 euros el primer mes ya tengo que perder 3.500 nada más empezar. Entonces lo dejé, acabé llevándolo simplemente a una página de Facebook que era gratuito. Durante unos años ni siquiera publiqué ahí, se quedó la idea así como un poco en stand-by. Y este año que volví al italiano, pues habían cambiado ya muchísimo los métodos de enseñanza, era en el CUID además, en el Centro de Idiomas a Distancia de la UNED, y nos hacían ver un canal que se llama Lernamo, que es de dos chicos italianos, pues que empezaron a enseñar el italiano así, y dije, si esto es muy parecido a lo que yo quería hacer y es mucho más fácil, porque al final esto ya solo depende de mí. Uh-huh. Y nada, mi novio me lanzó, porque él es consumidor de YouTube habitual, y me dijo, sí, venga, yo te grabo, y lo lanzamos, y nada, nos pusimos y grabamos 8 o 10 antes de lanzar el canal para tener ahí buena nevera. Y bueno, un montaje muy, muy sencillito, lo que más tiempo lleva son los guiones, porque también te obliga a revisitar tu propia gramática, es decir, bueno, pues lo que decíais, ¿no? Yo hablo, pero no me analizo mientras hablo, entonces cuando lo quiero explicar... Digo, vale, esto es así, pero en realidad necesito la base lingüística, tampoco muy dura, porque entiendo que no es lo que necesitan los estudiantes, sino que hagan un uso más natural, sí, bueno, pero con una base. Al final, yo creo que no sé exactamente cuál es el motivo, pero de la manera en la que se aborda en España el tema de la educación en inglés, digo, la educación pública, que es donde yo he ido, pues al final he dicho he ido, no fui. Uh-huh. ¿Eh? Que eso para nosotros en el inglés es muy importante, porque como todos fui, hice, viniste, pues al final debería ser todo mucho más práctico, porque yo creo que la finalidad de aprender otro idioma es comunicarse. Exacto, pero algo que a mí me parece, pues no sé, de sentido común, quiero decir, hablábamos un poco al principio, no tiene sentido que un español sepa o sepamos mucha gramática inglesa y luego al final no sepamos expresarnos. A lo mejor deberíamos saber un poco menos y expresarnos, digo inglesa como italiana, como francesa, ¿no? Bueno, la verdad es que personalmente, dado que es además una cosa que me toca así como muy, muy, muy, muy, muy, muy de cerca, ya está mal planteada la enseñanza de la lengua castellana para castellano hablantes o hispanohablantes o etcétera. Bueno, ya desde ahí, quiero decir, porque cuando nosotros damos clase de lengua, sobre todo, bueno, en este momento yo me encuentro dando estas clases para adultos, que sería al mismo nivel, pues, ¿no?, de bachillerato o de para preparar la selectividad y demás. Uh-huh. Y claro, los alumnos preguntan, ¿y esto para qué? Y yo, bueno, esto tiene una fundamentación muy importante, que es, uno, entender los textos y entender qué te están metiendo, a veces de manera doblada, por decirlo de alguna manera. Bueno, claro, sí. Y la diferencia es entre un punto y no ponerlo. O, por ejemplo, entender esta endiablada ortografía que tenemos. Bueno, lo del solo. El día que quitaron la tilde del solo, que yo sigo poniendo, porque no significa lo mismo. No es lo mismo decir estoy solo que solamente. Fuera aparte. Por lo que dices del entendimiento, o sea, a veces el que los alumnos vayan o los chavales vayan un poco mal en matemáticas o en física, no es tanto porque no sepan, sino porque no comprenden el enunciado del problema, o sea, que es importante. Y porque no hay una visión de hacia qué es el análisis o por qué lo hacemos. Quiero decir, el análisis sintáctico tiene un punto de comprensión desde que después viene con la redacción, etcétera, etcétera. Pero fíjate que en nuestra época te explican la comprensión por un lado, la redacción por otro, y como que no quiere la cosa porque vas a caer en el examen, es la parte de gramática y la parte de sintaxis. Y entonces, claro, tú le preguntas a la gente para qué sirve esto y te dice, bueno, para nada, si no lo voy a volver a ver nunca más en la vida. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo tuve una profesora en el colegio, la señorita Ana, que con lo que tú acabas de decir del punto, de la coma y al nivel de análisis sintáctico de frases y de verbos, yo de verdad hicimos libretas y libretas en el colegio. Y me acuerdo, pues eso, lo de la aclaración que pones entre dos comas, que es cierto que tenía un nombre que no recuerdo. Y bueno, poner una coma o un punto en un sitio u otro, o sea, cambia totalmente el sentido. Claro. Y no sé si es que igual vosotros quizás sepáis más. Yo no sé si eso cambió y se le da menos importancia o no se le da la importancia que tiene. Porque claro, si tú la comprensión lectora, que es una de las habilidades curriculares que hay que tener, no la tienes bien, pues el resto de materias te cuesta el doble. Claro, pero no solamente eso. Tú date cuenta que cuando también estás haciendo una serie de cuestiones, imagínate que cuando estás redactando una queja, cuando estás metido en el... Quiero decir, que no necesitamos, que no tenemos que pensar como, ¿sabes?, esa parte literaria o lejana del mundo, pero sí, es que todos los días lo usamos, y la diferencia de poder usar varios registros es la que te ayuda también después a trabajar, sí, sí, a comunicarte, etcétera, etcétera, y a sentirte más seguro en este entorno, ¿no?, a la hora de trabajar. También, y no sé, a ver qué piensa Laura, porque además, bueno, como tiene experiencia en viaje, a lo mejor comparte mi idea. Una de las cosas que pasa con el español también es que hay un poco de clasismo, en el sentido de que, por ejemplo, la variante peninsular es mejor que cualquier otra variante, y a mí me ha pasado, ¿no?, lo mismo, como en plan de cuando sales fuera, qué bien hablas español, un poco para echar de menos a compañeros mexicanos, a compañeros dominicanos, lo cual me parece terrible, porque todas las variantes son preciosas. No es que sea mejor, es que para algunos es la única. Es terrible. Pero para algunos, empezando por nosotros mismos. Desde España siempre se ha hablado del español como casi... Es algo que os cedemos, sí, pero os lo enseñamos nosotros, que somos los que sabemos español. Somos leístas, somos laístas, utilizamos el condicional cada vez peor. Dequeístas, que eso es fatal. El dequeísmo, vamos, o el loísmo... Pero nosotros os vamos a enseñar el español, porque ¿qué sería de vosotros sin España? Fíjate que yo creo que en eso tenemos un poco el concepto inglés. Es decir, nosotros llegamos allí, llegar, ver, vencer, y entonces todo lo que sabéis y sois hasta hoy lo llevamos nosotros, incluido el idioma. Bueno, pues hombre, pensamiento un poco particular. A mí sí hay algo que no me gusta ahora del español mexicano, que es la grandísima influencia que tiene del inglés, del Spanglish. Entonces, sí que es cierto que yo lo veo, por ejemplo, con el niño de mi prima, que ahora me dice, me duelen mis manos. Y eso es porque ven los el Peppa Pig o lo que sea, con lo que ellos llaman, porque ellos también intentan llevar el español, lo llaman español neutro. Eso es una aberración. Yo lo que he oído es, es español latino. Eso, el propio YouTube te dice español de España o español latino. Sí. Pero ellos han hecho como una especie de escuela de doblaje para toda Latinoamérica. Ah. Y se llama de español neutro. Español neutro. El español neutro no existe ni allí, ni aquí, ni es el español de Valladolid tampoco, como pretendemos en algunos casos que sea. Y claro, yo escucho una película o unos dibujos animados doblados en español neutro y yo escucho mexicano. No escucho español neutro. Sí. Pero incluso tienen escuelas para toda Latinoamérica de español neutro. Es una manera también de ahorrar dinero, porque al final... allí sí que se traducen, sí que se doblan las series o las películas para niños, y es una manera de ahorrar costes. Como hemos hecho nosotros con el tema de no tener el español en Asturias, el español en Andalucía, o el extremeño, o lo que sea, realmente es un invento. Quiero decir, hay las lenguas a nivel, desde el momento en el que los separas de los hablantes, son inventos. Entonces, ten cuidado porque... O sea, que yo soy de tu opinión, aunque en esto tú no tengo sabes, problema. No, sabes mucho más. Pero es cierto, o sea, no sé más idiomas. Bueno, farfullo inglés, pero no me gusta nada hablar. En su momento estudié francés, que se me daba muy bien, pero bueno, cosas de estas que en un momento dejas. Y yo creo que las lenguas, para lo único para lo que sirven, es para comunicarnos. Claro. Y yo creo que ese es el punto de partida en el que en algún momento eso se quebró. O sea, porque yo entiendo que en la propia Asturias puedo ir a zonas del interior o a zonas de montaña del interior en el que haya gente mayor y como nosotros, en el que hay palabras, porque de hecho me pasa, yo vivo ahora en Mimenes, que es como en el centro de Asturias, y hay veces palabras que al principio, porque se comen una letra, bueno, o por la pronunciación. Pero o sea, la cosa, el fin único es comunicarnos. ¿Qué más da cómo se llame? Claro. ¿No? No, no, además tú date cuenta de que todo es una negociación. Ah, bueno, sí. Entonces, una cosa, hay un juego que yo uso mucho en clase y que me gusta mucho, que no sé si lo conocéis, que se llama Iconicus, y son unas cartas, ¿no? Y entonces tú repartes 5 cartas y le haces una pregunta a la persona. Tiene que, de sus 5 cartas, tiene que elegir un icono que represente justo lo que tú le has preguntado. Por ejemplo, pues si pregunto, ¿cómo te sientes cuando vas al dentista? ¿No? Y entonces, entre sus 5 cartas, tiene que elegir una. A mí me sirve eso para explicar cómo es la comunicación. La gente tiene 5, pero esos 5 iconos no tienen por qué ser los mismos que tú ves, ni interpretarlos de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Negociar, esas son las palabras. Nosotros negociamos. Es verdad que tienes una institución que marca un poquitín cómo va el asunto de más, pero al final es una negociación. Y en vez, a mí lo que me da pena es que no veamos eso como una riqueza. Porque la riqueza es, oye, ¿y para ti qué es? ¿Y cómo lo ves? Anda, que no me tengo yo reído cuando yo digo algo así como rodillo fuera de las tiendas. Ah, bueno, o pota. Sí, sí, esas. O chiscar. O me presta. Vamos. Es como... Pues ya no te digo, en mis viajes a Argentina, que a Argentina voy mucho, y claro, hay algunas cosas que ya sí sabes. O sea, por ejemplo, tú sabes que en toda Latinoamérica coger es otra cosa. Es otra cosa. Vale. Pero sí, hay otras que no tienes ni idea. Entonces, yo allí he tenido, por ejemplo, sabes que coger es otra cosa, pero no te has parado a pensar que recoger es la misma cosa. Ah, claro. Entonces, cuando yo decía, bueno, pues contratamos una excursión, y el autobús pasaba a levantarme, no a recogerme, a levantarme. Te levanto a las 8. Y yo pensando, no, yo me levanto a las 7 para ducharme. A las 8 tú me recoges. Y claro, cuando llegan con amigos, dices, es que yo, ¿cómo decir recoger la mesa? Levantar la mesa. Y claro, es que para mí levantar la mesa es cogerla de los dos lados, claro, y elevarla. Digo, entonces, digo, ¿pero qué es recoger? Dice, así con cara de picarón, primero te cojo y luego te recojo. Claro, ¿no? Sí. Claro, toda una serie de cuestiones que permiten, ¿no? Bueno, porque reírse es que y disfrutarlo. Hablamos el mismo idioma, pero... O sea, pero eso no significa que tengamos el mismo código. No, por eso. Pero, a ver, ¿pero qué es que pasa en España? Quiero decir... siempre se habló de lo del no, como decía Laura, el español de Valladolid... Pero es que yo me acuerdo de la primera vez que fui a Andalucía, que hablé con un señor de Córdoba. Bueno, lo de hablar es un decir, porque creo que hasta el tercer día, o sea, él era cachondísimo, ¿no? O sea, era un amigo de unos amigos, estábamos ahí de viaje en Andalucía. Estábamos en Málaga, pero el tío era de Córdoba. Había vivido en un... Ay, no me sale. ¿Cortijo? Sí, en un cortijo en Córdoba. Sus padres trabajaban allí y tal. Y yo, ya al rato del primer día que lo conocí, le digo a uno de mis amigos, oye, pero ¿tú lo entiendes? Digo, porque es que, chico, yo no entiendo nada de lo que dice. Dice, bueno, nada, ya te acostumbrarás. Y al final, bueno, no sé si la palabra es entender, pero bueno, intercambiamos entre gestos, risas y tal. O sea que... Sí, sí, eso me pasa a mí también con... Vamos, no tengo que irme a Andalucía, que también ocurre, ¿no? Con los distintos, ¿no? Formas de expresarse de cada uno, que es así, sí, como súper peculiar. Y dices tú, ¿y esto? Porque, por ejemplo, solemos verlo incluso más hacia afuera, pero sí, una de las cosas que a mí me toca en clase es explicarles nuestro... ¿Por qué nosotros hay veces que podemos tener dificultades no fuera? Pues por una cosa muy sencilla. Nosotros creemos que somos súper cariñosos y nuestra tonalidad, nuestro uso del imperativo, nuestro súper maravilloso forma de comunicarnos, que no tenemos suficientes brazos para abrir. Sí. Y lo que estamos haciendo es asustar a la gente muchísimo, sí, porque sí, porque nos ven como muy brusco, muy bruco, muy bruscos, muy fuertes, muy tal, cuando ellos tienen a lo mejor una comunicación más suave, más etcétera. Así somos los asturianos, ¿eh? Que no nos quiten el eso. Y claro, muchas veces el no reflexionar, lo que nosotros siempre traemos, ¿no?, a este programa, que es la necesidad de empatizar con la diversidad, ¿no? Y ver, y negociar, ¿no?, para poder convivir. Pues entonces, claro, se arma cada cosa, se arma cada cosa. Cada taco. Por ejemplo. Así que, pero bueno. Cuéntanos más en relación con el amor por la música. Bueno, a mí me gusta cantar. Hablabas de Córdoba y de Málaga, pues justo mi familia es de Jaén. Y a mí me gusta cantar desde niña. Le debo la voz a mi abuela materna, por suerte no a mi padre, porque entonces estaríamos hablando de un canal completamente diferente. Y siempre me ha gustado cantar, pero de todo tipo. Desde la copla por mi abuela, así tengo que cantar asturianadas, que estuve también de niña en coros y bueno, y en el karaoke, aunque ahora ya los tengamos cerrados, pero sí, siempre me ha gustado cantar. Y además de cantar, me gusta la música como cohesión cultural. Por ejemplo, lo que contaba ahora Patricio de los diferentes tonos, de los diferentes dejes. Con el español tenemos muchísima suerte porque tenemos una cultura musical amplísima, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, son todo canciones que podemos compartir. Uh-huh. Y en el canal también me centro un poquito en eso. Sobre todo hay mexicanas y argentinas, además de las españolas, porque por población pues somos los países que más producimos. Pero también hay otro tipo de canciones, pues de la República Dominicana, Puerto Rico, chilenas, que son míticas, como las de Violeta Parra en Colombia. Entonces, al final, eso también, la música te permite tener esa cultura de hispanohablante. No solo saber la lengua, sino también saber dónde estás parado. Porque mucha gente... Mira cómo nos la ha puesto. Quiere que la cante. Ahí te la dejo. Pero tienes que escucharla pensando en las condicionales, ¿eh? Sí, el condicional... Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Bravo. ¿Te has emocionado? Ahí. Pues sí. Los pelos como escarpias aquí tiene. Sí. Sí. Claro. Hombre, ha sido muy bonito, muy... Me he dejado sin palabras, aprovecha, Paz. Esto no pasa nunca. Dejar a Begoña sin palabras no ha pasado nunca en nuestra historia, ya no de la radio, sino en nuestra historia. Bueno, amigos. Una cosa que tú veas bien, ¿eh? No, pero muy bonito eso. ¿Y nunca has pensado en hacer, por ejemplo, algún tipo de carrera en relación a la música, al sonido, a la voz? De más cría, sí. De niña, de, no sé, 3-4 años, me acuerdo que me llevó mi madre, la pobre, hasta Oviedo, yo soy de La Felguera, me llevó hasta Oviedo a una prueba de sopa de gansos. No sé si recordáis el programa de Rosa León. Sí. Ay, Rosa León, qué buena. Pero nada, no. Buscaban otro tipo. A mí me gustaba cantar Pimpinela, de niña. Y creo que buscaban otro tipo de perfil de niños que cantaran canciones más de niños. Y pasaron de mí. Y luego ya estudiando la carrera, que estudié en Madrid, estudié periodismo en la Complu, justo salió Operación Triunfo en esas fechas, pero ya pues de la primera no te enteraste, y cuando ya convocan la segunda pues había tal aluvión de gente, uh-huh, que directamente no te citaban ni para los castings. Nada, mandé el mensajito este, el SMS, para inscribirme, pero no me llamaron a hacer el casting. Y luego ya una vez que empiezas a trabajar pues es más difícil, porque además tenía un turno de fin de semana, con lo cual ni siquiera para colaborar con orquestas ni nada me lo podía permitir. Anduve por aquí por algún localillo en Gijón de vez en cuando, pero no, poquito. Mm-hmm. Bueno, pero Laura es un poco... me encantaría que, seguro que escuchándola lo sentís en su voz, porque tiene una fuerza y una... O sea, y... Cuando comunica también lo que quiere y nota que le apasiona lo que hace, que pues cómo no me voy a emocionar yo escuchándola cantar. O sea, es una cosa que, bueno, va unido a mí. Ya sabéis los que me escucháis que me emociono bastante. Pero al final en el canal de YouTube y en Instagram unes un poco pues tu pasión por la música, tu pasión por la comunicación, tu pasión por el idioma, por enseñar el idioma y que sea práctico, ¿no? Escuchasteis ahora la de la canción de Los Panchos, que todos los hispanoparlantes conocemos, uh-huh, y es tan fácil cuando tengas que conjugar una condicional, o sea, poniéndonos en la cabeza de una persona extranjera, sí. Pensar y recordar, si tú me dices ven, lo dejo todo, y ya está, ya sabes que tienes que poner dos presentes. Si tú me dices, lo dejo. y es fácil recordando esa canción. Por eso, bueno, os voy a contar una anécdota que es graciosísima con una amiga finlandesa que vino una semana a visitarme aquí a Gijón. Yo ya le había dado clases. Habíamos hecho una especie de intercambio de alojamiento en Finlandia por estar de continuo hablando con ella en español. Y luego vino a visitarme. La verdad es que con esa chica conecté especialmente. Y en coche, cuando la llevaba en coche, siempre ponía las canciones que yo tenía. Y coincidió que sonó la canción esta de Maná, la de Bendita la luz de tu mirada. Claro, para nosotros decir bendito algo es algo súper normal. Pero alguien que está estudiando español es una palabra que no conoce, que no le sale en sus libros de gramática ni de vocabulario básico. Claro, explícale bendito desde el punto de vista religioso, pero después para qué lo utilizamos de verdad. Y era un día entre semanas, salimos después por Gijón, había muy poca gente en los bares, y se le acerca uno, y claro, pues la típica finlandesa, ¿no? Alta, rubia, con ojos azules, y empieza ahí a intentar ligar con ella, y le dice, qué bonitos ojos tienes. Y va y le contesta, bendita la luz de tu mirada. O sea, esa frase se le quedó para siempre porque la escuchó. Sí, sí, le llamó la atención y se le quedó grabada. Y la cantaba y venía conmigo en el coche y esa canción se la aprendió entera. Entonces ya ese vocabulario, gracias a esa canción, ya lo tiene para siempre dentro. Y mucho mejor que el haciendo un análisis o diciéndole por qué tienes que poner el pretérito perfecto de subjuntivo aquí, etcétera. Uf, ese subjuntivo era... No quiero ponerte en un aprieto. O sea, no lo pretendo para nada. ¿Utilizas ahora canciones de reggaetón? No. Porque claro, estaba yo pensando, ¿no?, ese tipo de canciones y hoy alguien que escuche, bueno, que es lo más escuchado entre cierta franja de edad, ¿no? Eso cómo se... No, pero además porque intento no solo que tengan buen español, que no tiene, o sea, una canción de reggaetón no tiene por qué no tener buen español, pero también intento utilizar canciones que no tengan mensajes ni machistas, ni mensajes de odio, ni mensajes de ese tipo. Entonces, y si los tienen, porque son canciones antiguas, a ver, si utilizamos la copla... Es de lo más machista la copla. Es muy machista. Muy machista. Pero al final está en nuestra cultura y tenemos que asumirla como el mundo era así hace 60 años y vamos a intentar que ahora no sea así y cambiarlo. Lo que no puedes hacer es que sigan siendo válidos esos preceptos ahora mismo. Tú tienes que explicar, antes España era muy machista, y sobre todo en la zona en la que nació la copla. Sí, claro. Vamos a utilizar estas canciones porque como riqueza cultural las debéis conocer si vais a vivir en España, pero poniendo por delante, mira aquí lo que se dice. Hay un canal también de otro, bueno, un señor granadino que vive en Londres y también ha hecho un canal para enseñar español, y eligiendo alguna canción también él, se puso a cantar la de los payasos de la tele, de los días de la semana. Dice, claro, y revisitándola hoy me he dado cuenta de que es súper machista. La niña planchaba, la niña se quedaba en casa, la niña. Pero tienes que saber trasladarlo a esta época. Pero claro que hoy por hoy siga habiendo canciones machistas, eso ya no tiene ningún pase. Me llama mucho la atención porque... también yo creo que también tenemos que muchas veces conocer, ¿no?, nuestra audiencia. Yo, por ejemplo, a nivel de música, recuerdo haber usado esta para explicar el tema de los imperativos. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper. Claro, también tenía una explicación, es que todos mis alumnos eran norteamericanos. Y conocían la canción. No solamente conocían la canción, sino que además eran uno a uno. Quiere decir que estaban empezando, y cuando le pones a alguien todo, absolutamente todo, que no entienden ni palabra, pues entonces entras en pánico, sudando, porque no creemos que solo nos pasa a nosotros con el inglés, a ellos les pasa con el español. Y entonces hay veces que sí que se pueden usar, incluso tipo reggaetón o demás, porque a veces lo que buscamos es acercarnos metodológicamente hay que intentar hacerlo lo más sencillo, porque claro, esto como es una palabra en español, dos en inglés, pues así la gente entra, bueno, por lo menos algo entiendo, espera, algo entiendo. Bueno, el imperativo de Cantamos Español es con Bisbal. Oh. Que también es el... Y además con una canción que también es un poco, y lo digo, me parece un poco una relación un poco tóxica, un poco violenta, la de miénteme, condéname, encadéname, castígame. Ah, es verdad. Que nos parece muy natural cuando lo escuchamos. Ahora entiendo por qué no me gustaba la canción. No me había yo parado a... Sí, me sonaba como... Hazme tuyo hasta que muera, bueno, de dolor. Sí, es un poco violenta, yo creo que si le hacemos análisis a un montón de canciones, dejamos de escuchar música. Nos quedamos. Sí, sí, sí. Nos quedamos. Pero bueno, por eso también quería sacar la de Calle 13. Porque, por ejemplo, pues René hace muy poco sacó una canción súper interesante de la visión desde la masculinidad. No vista desde tengo que poder con todo, sino desde la parte más íntima, de perder a los amigos, de la relación con su madre, de... Que bueno, que yo creo que también incluso las personas que han de ciertos ritmos están también evolucionando, y está el reggaetón también feminista. Lo que pasa es que a veces que tenemos una visión también de lo más comercial, que no siempre es lo que se está moviendo. Bueno, yo creo que... O sea, hay una chica que canta rap, que no sé si fue la última ganadora del campeonato del mundo freestyle, que fue en Argentina, que en este caso saltó a los medios de comunicación. Yo lo escuché en la ventana de la SER, porque bueno, pues en la última pelea de gallos, él era un chico y una chica. Él pues hizo una frase un tanto... Bueno, un tanto muy machista, un poco desagradable e incluso soez. Y entonces ella soltó una réplica y se retiró. ¿Una chica canaria puede ser? Sí, que no, y entonces, suena. Bueno, aquello fue una noticia, se le dio mucha importancia porque, bueno, porque la mujer se había retirado por tal. Y yo la oí y ella decía que, bueno, que no era una cosa preparada, sino que en aquel momento se sintió tan atacada, tan violentada. Lo que pasa es que luego ese tipo de cosas no salen en la prensa, quiero decir. Por supuesto que yo escucho poco reggaetón porque no me gusta, pero no me gusta porque lo que es como más conocido me violenta escucharlo. O sea, no si igual es que ya estoy un poco mayor, o porque yo creí que era moderna, pero ahora creo que soy moderna de pueblo. En fin. Pero al final también tiene que haber otros estilos y otras cosas, pero ya para eso tienes que salirte del canal, buceando de la parte comercial, porque pero, y que flaco favor hacen, porque pero yo creo que en realidad es un tema de evolución también personal. Quiero decir, si volviéramos a escuchar nuestras canciones favoritas, como hay veces que de esto que te da por el revival no sobrevive ninguna. Ah, bueno, sí, y dices tú, oh Dios mío, estaba mandando esto a voz en grito. Hasta que de repente te paras y dices tú, pero lo que hablábamos del tema, una cosa es compartir el código y otra cosa es entender o comprender o llegar un poco a centrarnos. Claro, yo creo que cuando somos más jóvenes nos movemos más por el ritmo, por lo que le gustan a nuestros amigos, por un montón de cosas, ¿no? Más allá de ir a la letra en concreto, qué está diciendo, por qué lo está diciendo. Eso generalmente pues ya es cuando ya tienes una madurez y dices tú, oh, espera. Bueno, sí y no. O sea, yo creo que cuando escuchamos música, vosotros, bueno, Laura más de música y de idiomas, sabéis más vosotros, cuando tú escuchas música, para mí es un momento lúdico en el que quizás... Bueno, yo me aprendo muy mal las letras de las canciones, soy fatal. Pero aunque las aprenda o las pueda tararear, no las escucho, las oigo. Hacemos lo mismo todos. Entonces, yo creo. Estás ahí en el concierto y como, qué bien, no sé qué, el otro dice, toca la palma, tocas la palma. Entonces, no, sí, cuando a lo mejor lo escuchas en casa. Pero luego tienes determinadas canciones que te pones en determinados momentos, que les das al replay y las oyes en bucle para que... ¿no? Por lo general, de mal momento amoroso o alguna cosa así. Y repito, o sea, oímos pero no escuchamos. Que no, esta diferencia que yo últimamente digo mucho porque creo que estamos en un momento de la sociedad en la que no escuchamos. Yo ahora cuando elijo una o dos canciones, que más o menos cada lección va con dos canciones nada más, porque si no el vídeo se hace larguísimo, porque cada canción claro. tiene gramática, pero tiene un montón de vocabulario y sobre todo un montón de frases hechas que para nosotros son muy comunes y que es justo lo que más cuesta aprender, pues igual que a nosotros con los phrasal verbs del inglés, pues la gente de fuera, pues estas expresiones, estos giros... Los eliminaría los phrasal verbs, vamos, por Dios. De la faz de la tierra. Pues cuando eliges dos canciones para destriparlas tanto... Al final dices, madre mía, pero esta dice tal cosa o dice esto, e incluso llegas a eliminar una canción de la lección. Mira, muy conocida de Mecano, la de nos vimos tres o cuatro veces, pues te suelta un tú me dijiste que no. Claro, ¿cómo vas a poner esa canción para enseñar el español? O, bueno, la puedes utilizar para enseñar qué no decir. Pero esa canción fue famosa, decía, tú me dijiste que no. Porque ahí de nuevo está el hecho de que todos usamos variedades. No hay forma de separar las variedades de por eso digo que lo de aprender español es una embelequia, es una fantasía. Lo que pasa es que sí que lo necesitamos, pues para momentos que necesitamos trabajar el estándar, tipo redacción, etcétera. Pero ahí lo que estamos teniendo es a una madrileña hablando que generalmente tiene ese uso, ¿no? Aunque la parte estándar diga que es como, oh, Dios mío, no, es una persona que usa el idioma y todo el mundo lo entendió. Lo que pasa es que cuando estamos con estándares tenemos que separarlo, ¿no? A la hora de variar. Y luego, ¿no? Al final, el idioma es algo que personalizas mucho. ¿Y qué básicamente por una cosa, es porque aquí estamos tres personas, que somos tres personas totalmente diferentes, que tenemos una estructura de pensamiento diferente, aunque coincidimos en un punto, o negociamos para coincidir, como decía Pat, pero que es que lo que para mí significa una palabra, o sea, sino la emoción o la connotación emocional que tiene esa palabra, para mí puede ser, pues, que me pone los pelos de punta, de emoción, o que me pone los pelos de punta de qué horror, qué mal recuerdo. Y sin embargo, para vosotros, pues es una palabra que significa, digamos, lo que pone el diccionario de la RAE, pero no tiene otra connotación. Entonces, claro, en mi forma de hablar, tú notas esa emocionalidad. Y eso, claro, es muy particular de cada uno. Mira, nosotros cuando explicamos, o en mi caso, cuando tengo que explicar la comunicación, yo siempre parto de que todo es un malentendido. Porque hay tantísimos factores para cagarla, con perdón de la expresión, que sea que estamos en el aire, pero no hay otra forma de decirlo. Sí. No hay, vamos, hay tantísimos que el que nos entendamos, como decía Sartre, es un milagro. Sí. Que lo que yo diga y lo que tú entiendas y lo que luego me transmitas, etcétera, etcétera, sea medianamente parecido, es un milagro. Bueno, entonces, claro. Me lo has puesto a huevo. Venga. Y es que el mapa no es el territorio, ay, sino lo que interpretamos. Yo ayer estaba teniendo una conversación estupenda con otras dos personas, una de ellas mi hermana. Bueno, y la otra mi pareja, que los, digamos, que sé perfectamente más o menos el tono y en el que pueden decir las cosas. Y hubo un momento en el que yo le dije una cosa a mi hermana, que le dije, mira, yo sabía que cuando tú hicieras esto iba a pasar esto otro. En el que no tenía absolutamente ninguna intención, porque me encargué de no darle una connotación a la frase, porque sabía que... De si ya no, te lo dije. No, dije, porque ella podía interpretarlo así, pero no era absolutamente, porque tampoco era el momento ni el lugar. Pero yo vi que en su gesto, o sea, sus ojos de repente se pusieron como medio lacrimógenos, y yo dije, o sea, no. Y a la siguiente frase me dice, es que no entiendo por qué me dijiste esto. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué crees? ¿Que es que en cuanto vine me quería ir? Y dije, no. Digo, tú puedes irte a otro sitio, o sea, a ver, en el plano laboral, ¿no? Digo, no, o sea, no tiene nada que ver. Yo te dije eso porque sé lo que supone para ti hacer mudanza, deshacer cajas, volver a colgar, no volver a tal. Y entonces, como sé lo que piensas, dije, va, pues seguro que hay cosas que se quedan sin tal hasta la próxima mudanza. Y su interpretación fue totalmente diferente. Aún yo poniendo intención y haciéndome consciente de que no quería que... Sí, sí, que incluso dices tú, que consta que en eso también hay una peculiaridad. Cuanto más te esfuerzas en la comunicación, también más factores las cagas, con perdón. Sí, sí, yo creo que... Sí, a mí me pasa porque cuando quiero decir las cosas, como entre comillas, más finamente, o sea, usando como la palabra más adecuada o tal y... Quizás no tanto pues en gesticular. Es como que lo que proyecto es totalmente lo contrario a lo que quiero decir. ¿Eso qué explicación tiene? Eso sí, que puede tener, no sé. Eso, tiene eso, lo que tú misma dijiste, modelos de forma de mente. Quiero decir, de cómo lo interpretamos, que cuando lo interpretamos no interpretamos solamente eso, interpretamos nuestra relación con la persona. Interpretamos no solamente ese momento comunicativo, interpretamos una connotación intensa de todos los factores. Por eso al final lo más importante es la emoción. Porque si alguien, por malo que me diga, me lo dice con un amor y cariño, lo que voy a llegar, a lo que me va a llegar es el amor y el cariño. No como un asturiano, ¿no? No, los asturianos somos súper cariñosos. Lo que pasa es que lo que no sabemos es que hay nuestra forma hacia alguien que no sea asturiano. Porque nosotros, vuelvo con todo el peor del mundo, yo sabéis eso, pero aquí decimos con toda la amabilidad, eres un hijo. Y ahí tal cual. Y lo estamos diciendo con todo el amor, todo el cariño. Ese es light, ¿eh? Porque hay otros que no vamos a repetir. Pero a veces con admiración. Estáis pensando incluso. Que es como... Sí, sí, sí. Y va uno detrás de otro. Y como no, de exaltación del amor. Y yo tengo un amigo madrileño que lleva aquí muchos años viviendo. Y una de las veces que fue a Madrid al principio, pues soltó el... Y dice, cuando dijo allí, dice... Pero ¿qué dices? Dice... No, pero si es de lo más normal, dice, pero si es como para decirse cuánto te quiero. Sí, sí. Claro, de nuevo, tenemos que adaptarnos, ¿no?, a las distintas situaciones. Cuantos más registros tengas, más posibilidades, ¿no?, tienes de adaptarte. Pero es que está súper difícil, súper difícil. El tema de la comunicación está difícil. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema del canal. Por eso voy a aprovechar en estos minutos para preguntarle. ¿Por qué YouTube? ¿Por qué Instagram? ¿Qué te ofrece, no, la tecnología con respecto a tu proyecto? YouTube es fácil de hacer y fácil de hacer llegar. Cuando comentaba lo que había intentado con los materiales a través de la web, que si PDFs, que si tienes que meter un código para bajártelo, etcétera, etcétera. Eso al final, lo que pretendes, que es comunicación, eran todos los obstáculos del mundo. Y sin embargo YouTube, bueno, tiene una preparación. Al final el vídeo que te dura 12, 13 minutos puede llevar detrás 8, 10 o 12 horas de trabajo, de preparar un guión, de ver qué vocabulario quieres destacar de cada canción, de buscar la manera más amigable de explicar la gramática para que no suene gramática, sino simplemente para que la interiorices y la comprendas. La grabación, el montaje, etcétera. Pero al final el producto llega mejor de lo que puede llegar un tocho de 12, 15 páginas que te diga español B1, gramática de tal. Entonces me parece que además te permite gesticular. Hay gente que se dedica a los podcasts, a mí me gustan los podcasts, pero no es lo mismo que ver a la persona también, pues lo mismo que dice Pato, que al final si tú sonríes... Saben que esa palabra tiene un significado bueno, que no, que aunque claro, suene a otra cosa o aunque pueda ser utilizado en otra manera, que también puedes llegar a explicar, pero con tus gestos, con las manos, y también te permite los grafismos de escribir la palabra con la buena ortografía, que esa es otra. Y eso si no, pues cuando estás en un podcast no lo puedes hacer, no sí. Es visual, te permite compartirlo. Uh-huh. Entonces, a mí esa parte de los vídeos me gusta mucho. Creo que es el canal ideal. Pero después, para los repasos, sí que Instagram es el que mejor me está funcionando. El sacar las tarjetitas, yo lo llamo tarjetitas, de gramática o el vocabulario, donde además puedes añadir dibujitos, emoticonos, que al final algunos, es cierto, que crean un poco de confusión, pero una inmensa mayoría de los emoticonos están adoptados por todo el planeta. Entonces da igual el idioma que hables, que si pones la carita de enfadado, claro, saben que es para enfadarse. Bueno, volvemos a insistir para aquellos que nos estéis escuchando que cojáis vuestro móvil, vayáis a Instagram y sigáis a Cantamos en Español. Y en YouTube. Y en YouTube. Bueno, pero que la, o sea, el... Aquí Begoña lo hace tal cual, ahí ha ido ya directamente. Sí, sí, es que, bueno, me identifico con lo de tener un nombre con ñ. Entonces, o sea, uy, me he quedado, Laura, te iba a decir Lucía. Laura aparece como cantamos.español. No me dejaban poner español. Lo sé, no, pero en ningún sitio, porque yo quería que mi correo fuese Begoña de los Reyes o Begoña solo. Y eres Begona. Y entonces era Begona, pero... Y la verdad... ¿Queréis complicarle la vida al protocolo de Internet? No, no, yo no me identificaba con eso, pero no porque sonara... por cómo sonaba, porque es verdad que tú saliendo de España... en Italia tienen un cierto... Y en Francia, bueno, hay una... Sí, la G, la N, pero bueno... Pero son letras que están admitidas, no es como nuestra queridísima Ñ. Y entonces, pues, Bego era como... Todo el mundo me decía, no, no, Bego es poco profesional. Y digo, pero es que si no puedo ser Begoña, tendré que ser Bego, porque Begona no soy. Quiero decir, ¿y qué podemos hacer con la Ñ? Pues es lo que dice Patricio, que de informática sabe más que nosotros, que... Sí, no hay nada que hacer. No hay nada, nada, nada. No hay nada que hacer. Al final, si añaden la ñ por nosotros, pues probablemente tengan que añadir los caracteres chinos o los japoneses o los rusos, el alfabeto cirílico. ¿Y cómo estudia un...? Porque, bueno, yo creo que una de las cosas que más... diferencia nuestro idioma de otros idiomas es que nosotros hay determinadas vocales... Digo, o sea, letras que pronunciamos mucho. Bueno, la R, la doble jota. R, la J. Anda, que no se ríen ni nada con nosotros con eso. Sí, sí. Y dice, parece, eso no parece español, parece otro idioma. Sí, sí. Y bellos, bueno, es una de las cosas que más les cuesta a los extranjeros, nuestras consonantes. La R fuerte, les cuesta muchísimo. O sea, los franceses, por muy buen español que hablen... casi nunca llegan a pronunciar bien, bueno, la pero R. Les queda bien el ese acento en español, les queda muy bien, como a los italianos. Oy, oy, oy, oy, oy. Estamos hablando de otro tema, me da a mí. Sí, no, sí, no. Está... No, son códigos, son códigos. No, pero es cierto que no todo el mundo que habla en castellano con su acento suena igual. Y a mí sí es verdad que el francés, a ver, probablemente porque venimos del mismo... De la misma... Rama. O el italiano es más... A mí me resulta más sonoro, me suena más parecido al español. Los franceses, bueno, tienen un sistema vocálico muy diferente al nuestro, a pesar de ser tan parecido, pero es verdad que pueden llegar a hablar español. También a mí me gusta más el acento de un francés hablando español que de un, no sé, estadounidense, que les cuesta casi todas las consonantes. Nuestras consonantes son muy claras. Claro, sí. Y ellos tienden más a abrir la boca y hacerlas todas como más somos como abiertas. Muy rotundos. Sí, rotundos. Sí. Pero nosotros tenemos muy pocos sonidos que sean así como difíciles. En realidad la parte de fonología es la más sencilla de entre muchos idiomas, es la más sencilla. ¿Por qué no nuestro nos problema enseñan fonética en el colegio? Digo, porque dan por hecho que la sabemos. Porque mi cuñado era, bueno, es argentino y, o sea, él, la B, la V y la E y algunas otras las pronunciaba de manera diferente, bueno, puesto que son letras diferentes. Y un día yo le dije, pero ¿y tú eso dónde lo aprendiste? Bueno, y me dice, en el colegio. Ahí también te quiero, voy a aprovechar para comentar que hemos hablado, ¿no?, del aprendizaje del inglés. Nuestro problema con el inglés no lo tiene Laura, por ejemplo, porque Laura, solamente con lo bien que ha cantado, está claro que tiene un oído bárbaro. Pero en general, nosotros, por nuestro código, como bien dice Laura, como tenemos como los sonidos muy, muy precisos. Lo que tenemos problemas es de oído. Nosotros no podemos hablar bien inglés, no porque no sepamos pronunciar, sino porque no somos capaces de discriminar los sonidos. ¿Oh? Entonces, solo... Esto que acabas de decir... La hundiste ya. No, no, al contrario, ahora ya me he quitado todas las cosas que tenía yo en la cabeza, porque que tengo mal oído ya lo sé yo, que no sé cantar, canto como un grillo. Pero es eso, mucha gente dice que... Incluso yo tenía profesores de que éramos, por ejemplo, una puertorriqueña y yo. Y la profesora no entendía. ¿Cómo es posible que tú no puedas pronunciar esto? Pero si lo estás pronunciando tu compañera. No habláis el mismo idioma. No distinguimos los mismos sonidos. Y la variante peninsular es muy, como eso, muy rotunda, muy clara y no mezcla sonidos. Entonces, a partir de ahí, desde el momento que no lo necesitas, no los distingues en el oído. Entonces, para nosotros lo más importante en inglés es trabajar los listening. Y nosotros no nos hemos familiarizado desde niños con el inglés. Claro. Lo hablábamos justo antes de entrar al aire. Nos ha perjudicado mucho el doblaje. Mm. El tenerlo todo doblado. Eso sí. Es que no nos permite hacer ese oído. Desde aquí también decimos que qué grandes profesionales. Sí, sí, sí. Porque sí, una sí, cosa no quita la otra. No lo son. Y además, sinceramente, para escuchar una película en árabe, que no tengo ni idea... No es un trabajo fácil. A mí me gusta más escucharlo en español. Bueno, porque no soporto estar leyendo una sí, película. Sí, sí. Pero sí que es verdad que si es una lengua que controlas, a mí me gusta verla en el lenguaje original. Pero en inglés se nos hace imposible, sobre todo en inglés yankee, a mí me resulta imposible ver una película. A mí me encanta verla en inglés. A mí el inglés yankee es una cosa que... Porque además, claro, nosotros en este caso, nuestros listenings... Es de inglés británico. Y de la BBC. Y de Tomato. De lo que no te vas a encontrar cuando vas cuando a los sales sitios. Allí, que se comen las palabras, las expresiones, que es lo que haces tú en a español. Través de las canciones en español. Sí, sí, con el yankee es como... Luego hablan tan rápido. Es como decir, cuando yo hablamos hablo más rápido nosotros. Sí. Sí. Bueno. Voy a aprovechar a despedir el programa con Texax. Hombre, ya, claro. Tienes que volver. Ya ves. Venga. Cuando llevemos ya unas cuantas, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Chicos, suscribiros en el canal, por favor. Laura tiene que volver a venir. Bueno, quería aprovechar eso también, eso, una anécdota, y es que estaba en el concierto de Texas y de repente alguien le gritó, bueno, pues a la cantante, eres estupenda y tal, y majísima ella, se bajó a hablar con la chica, y entonces le comentaba que gracias a ella había estudiado inglés, que gracias a sus canciones le habían llegado tanto, y había incluso, era profesora de inglés, lo cual le hizo mucha gracia a la cantante, porque no sé si sabéis que es escocesa, y se dice que de los escoceses es difícil entender. Y a mí, sin embargo, se me da muchísimo mejor entender a un escocés que a un estadounidense. Y al final lo que hablamos es que nosotros hablamos del español, pero el inglés lo mismo. Sí, el inglés sí. No existe tal cual lo estudiamos, existen grandes variedades, grandes riquezas, y es que ser diferente es lo que nos hace muy ricos en esta mundo. Si no hubiese cosas diferentes en el mundo... Qué aburrimiento. Sería muy aburrido, pero mucho. Laura, gracias, muchas gracias, chicos. Ha sido un placer. Como dice Begoña, ya sabéis, tenéis que suscribiros todos, que queremos que vuelva. Cantamos.español en Instagram. Pero YouTube me ha dejado. Cantamos español. Qué bien, YouTube, o sea, queremos más a YouTube. ¿Cantamos español todo junto, Laura? El canal, bueno, es el nombre del canal. Vale, o sea, que así que vamos a suscribirnos todos. Yo me voy a suscribir porque me va a venir bien para recordar cosas. Y porque si tengo que definir a Laura con una palabra, es comunicación. Es actitud y es comunicación. Gracias por venir, Laura. Gracias, Begoña. Gracias, Pato. Yo creo que para mí la joya de literatura fantástica. And I didn't ask you why.